Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con Víctor Ottoboni, secretario de Prensa y Actas del SUDNA, que es el sindicato del neumático. Buenas noches, Víctor. Hola. Hola. Sí. Víctor, buenas noches, ¿cómo estás? Te hablan Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum de Mendoza. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, gracias. Gracias por el espacio. Bien, mira, Víctor, sabemos que han tenido ahí un problema en FATE, ¿no? De un obrero que ha sufrido un accidente por un mal estado de las máquinas y por las condiciones en que tienen que trabajar. Contanos un poco cómo fue el accidente y cómo son las medidas que han tomado los trabajadores. Bueno, mira, el martes de la semana pasada ocurrió el accidente en una máquina que se utilizan para armar las cubiertas de camión. Sí. Bueno, esta máquina no tenía las condiciones de seguridad adecuadas y aplastó a un compañero nuestro en un movimiento que no se tendría que haber realizado porque evidentemente falló el sistema de seguridad y bueno, le produjo una quebradura en la pierna pero además lo más grave fue que lo aplastó en la parte del tórax y del abdomen y claro, le produjo lesiones muy serias en un pulmón, en riñones, en el hígado. Sí. En el estómago, bueno, mi compañero llegó muy grave al hospital de San Fernando, había perdido muchísima sangre y al poco tiempo de ingresar tuvo un paro cardíaco, hubo que reanimarlo, por suerte pudo salir adelante, pero bueno, estuvo en un cuadro gravísimo y ahora está un poco mejor, pero sigue internado grave el compañero. Claro, claro. ¿Pero estaría fuera de peligro? Sí. Todavía está en peligro, no es que ya salió, pero en relación a cómo había ingresado el día de martes, ha hecho claro. un progreso, un avance en su salud, digamos, pero sigue estando en un estado muy delicado. Bueno, esto nosotros lo sabemos que es producto, digamos, de las condiciones de trabajo, claro. El FATE. Exacto. Que es una empresa que no atiende los reclamos gremiales para que se arreglen las máquinas, para que se invierta en seguridad. En la máquina en la que ocurrió el accidente, es una máquina vieja que no está funcionando correctamente, además de que en los últimos meses han reducido los mantenimientos a las máquinas, claro, para priorizar la producción, ¿no? Exacto. Siempre priorizando la producción por sobre las condiciones de seguridad de las máquinas, que a la larga lleva a poner en riesgo la vida de todos los trabajadores. Claro, sí, totalmente. Y aparte, bueno, vos principalmente te negaron la entrada ahí a la empresa para ir a llevar también tu ayuda como gremio, como sindicato. Sí, bueno, a raíz del accidente, todos los trabajadores de FATE en asamblea paramos la fábrica durante 4 días. Sí. No solamente, digamos, por en rechazo al hecho mismo, sino también levantando algunos reclamos, como bueno, que cambien las condiciones de seguridad de las máquinas y claro. Que pedimos incluso el despido o la desvinculación del gerente del sector de, claro, responsable de esto. Accidente. Claro, lo consideramos uno de los responsables, por lo menos uno de los principales. Uno de los principales, que sí. Se llama Daniel Gauna, sí. Es una persona que no, realmente no, como le decía, no le importa la salud de los trabajadores, la vida del trabajador, y priorizan siempre la producción. Claro, un servil de la empresa. Tal cual. Bueno, a partir de eso fue que el día, este lunes, justamente esta persona, Daniel Gauna, cuando ingresa a la planta, va nuevamente al sector como si nada hubiera ocurrido. Claro. En una actitud muy provocadora, porque bueno, todos los trabajadores estaban muy sensibilizados y, claro, y también con bronca, ¿no?, por todo lo que había pasado, y sí, no podían aceptar que esta persona entre como si nada de nuevo a la fábrica. Exacto. Como si no tuviera nada que ver. Y bueno, a partir de ahí ya tuve una discusión con esta persona, y bueno, al día siguiente la empresa, mostrando un respaldo total a este personaje, a mí me niegan el ingreso a planta, cuando yo soy trabajador de FATE y miembro de la comisión directiva del, claro, sindicato, del SUDMA. Claro. Bueno, claramente en una medida totalmente ilegal, sin ningún tipo de amparo judicial o en la medida que toman, me bloquearon el ingreso a la planta, digamos, ¿no? Claro. Ese fue tanto el día de ayer como el día de hoy. Y bueno, ahora estamos viendo cómo responder. Claro. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches, te habla Enrique. la asamblea de trabajadores es la que le pide la renuncia o que se lo separe de la empresa, o es la comisión interna la que hace el reclamo. No te escucho, te escucho muy bajo. Ah, discúlpame. ¿Ahí me escuchás bien? Sí. No, te consultaba sobre el pedido de despido, separación de este de gerente Daniel Gauna. ¿Fue la asamblea de los trabajadores, fue la comisión o fue el sindicato el que hace el reclamo? Pues se votó en una asamblea masiva de los trabajadores de FATE, pedí la vinculación, ¿no?, del despido del gerente del sector, por considerarlo uno de los principales responsables. Ajá. Y a su vez también hay medida de fuerza, o sea que hay paro, hay asamblea, ¿cómo se conoce? Sí, bueno, las medidas de fuerza fueron la semana pasada, fueron 4 días de paro y en el medio hubo asambleas. La producción se normalizó el día sábado a la tarde. Ajá. Pero bueno, la empresa todavía no ha digamos, cambiado o no ha atendido, no ha respondido al reclamo. No ha respondido a ninguno de los reclamos, de los planteos que se han hecho, claro, de parte del gremio, de los trabajadores, no ha dado ninguna respuesta favorable todavía. Por eso también hay mucha bronca, y bueno, también como parte de eso, y temiendo la empresa, digamos, de que se vuelva a reabrir el conflicto, a mí me dejan fuera de... Claro. De la planta, digamos. Claro, no te dan participación, no te dejan ingresar. En un ataque directo al sindicato también. Claro. Bueno, también por ahí hemos visto un videíto que sí, está corriendo donde aparentemente, aparentemente nosotros, el dueño de la fábrica es el que intenta cargar una gran neumático de camión a un camión de reparto, una cosa así. Sí, eso ocurrió, sí, el fin de semana pasado, porque, bueno, durante la medida de fuerza había personal tercerizado que lo estaban obligando a cargar camiones. Claro. Cuando el sindicato, bueno, se entera de lo que estaba ocurriendo, se hicieron presentes en el lugar para impedir que se carguen los camiones, porque la planta estaba toda parada. Y bueno, y ahí vino Madame Quintanilla, el dueño de FATE y de Aluar. Hay que recordar que en Aluar hace algunos años, alrededor de 10 años más, murieron más de 10 obreros de la construcción en un accidente. Sí. Y bueno, Aluar, y Madame se hizo presente ahí con una actitud muy provocadora también, incluso hasta agrediendo a algunos compañeros del sindicato. Claro. Sí, sí, se ve que... Sí. Que le tira la rueda esa gigante encima. Ajá. Bueno, la verdad que estos tipos laburan cuando no hay que trabajar, ¿no? O sea, lamentable la actitud, ¿no? Ahora, FATE es una empresa importante en el país. ¿Cómo puede ser que tenga maquinarias obsoletas que pongan en peligro la vida Bueno, fíjate vos cómo esto también se liga, porque ¿qué controles? ¿Quién controla, digamos, a estas empresas, si las máquinas están en condiciones de trabajar correctamente a los ritmos que ellos exigen? ¿Quién, hay algún organismo, alguna instancia que haga esos controles, esa revisión? ¿O bueno, o es al criterio exclusivo de la empresa? No, bueno, las máquinas, en primer lugar, que hay sectores de la fábrica que hay maquinaria muy vieja, no es que en algunos lugares hay maquinaria, no, en otros lugares todavía hay maquinaria muy vieja donde no tienen casi prácticamente sistema de seguridad. Claro. El control, bueno, por un lado, el sindicato, bueno, los delegados hacen las denuncias correspondientes. Para que la empresa modifique o instale una seguridad para mejorar las condiciones de las máquinas, pero después, bueno, también se hacen denuncias al ministerio y demás, que ahí muchas veces el ministerio va, hace una visita, pero la empresa después hace algunas modificaciones mínimas y ya le autorizan seguir Claro. adelante con esa máquina, digamos, ¿no? Sí. Claro, La porque empresa además que a veces amenaza de que si no tienen que parar, amenazan con suspender a los trabajadores, ¿no? Como diciendo que si tienen que acondicionar las máquinas van a tener que suspender por un tiempo a los trabajadores. Bueno, tratan de tener de instalar el miedo por ese lado, pero claro. está claro que también hay una complicidad de parte del Ministerio de Trabajo. Es, a eso íbamos, a eso íbamos porque tiene que haber un organismo que es el que le dé la habilitación, que haga los controles técnicos de las maquinarias, del lugar, de la infraestructura y que le dé el ok para que puedan seguir trabajando, porque si no, si no estás en condiciones, si no te dan el ok, se sufre una clausura temporaria como para que darle tiempo a que las cosas estén como correspondan. Eso depende, esos controles dependerían de ahí del Ministerio de Trabajo. Hay un departamento como de seguridad, de mantenimiento de higiene y seguridad. Bueno, en el ministerio sí, nosotros hemos hecho varias denuncias, tanto en el Ministerio de Provincia como de Nación, pero bueno, también tiene que ver con las políticas del gobierno de turno, digamos, ¿no? O sea, a Claro. veces Sí. se le da más, digamos, se le da algún nivel de importancia, otras veces directamente ninguna, Claro. y las denuncias quedan ahí en un cajón, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y otras veces van y hacen alguna inspección, pero son muy poco rigurosas o muy Claro. flexibles, digamos, ¿no? Entran, Directamente la empresa. miran, llenan una planilla y se van. Sí, por eso, Claro. depende muchas veces de la política que tenga el Ministerio de Trabajo, ¿no? Claro. Lo que vemos nosotros, bueno, que en este último tiempo eso ha empeorado, digamos, ¿no? O sea, Sí. las empresas tienen mucha más libertad y se sienten más impunes como para poder hacer lo que quieren. En Claro. años anteriores se han hecho varias denuncias e incluso, bueno, el Ministerio ha puesto infracciones en algunas máquinas que los ha obligado a hacer algunas modificaciones. Pero en el último tiempo eso ha empeorado, digamos. Claro, ha perdido la imparcialidad el ministerio porque debería ser imparcial en eso. Supuestamente, bueno, Claro. nosotros muchos no creemos en esa imparcialidad, pero Claro, por eso. ahora está más que Ahora evidente más que en otras ocasiones. que sí. Bueno, Víctor, bueno, muchísimas gracias por habernos atendido. Yo me había comprometido en llamarte en otro horario, pero bueno, después yo voy a te voy a compartir el link del programa, los audios de las otras entrevistas, porque hemos hablado con otros trabajadores que también están en lucha. Y bueno, te agradecemos por habernos atendido en este horario y habernos dado una claridad de lo que está pasando ahí. Y bueno, y nuestro aporte solidario es la difusión de estas cosas que por ahí no salen en los medios de comunicación masiva. Y bueno, y nuestro apoyo solidario al compañero para que se mejore, para que salga bien, para que no quede con secuelas de este grave accidente que ha sufrido, para que el resto de los compañeros se mantengan firmes en la postura de defender sus condiciones laborales, para que esto no vuelva a sucederle a ninguno, y que bueno, y que se les respeten sus derechos como trabajadores. A vos, que te respeten tu derecho de representar a tus compañeros a través del sindicato, y bueno, no aflojarle, porque es una empresa que está ganando mucho a costa de la explotación del trabajo de ustedes. Entonces, bueno, no hay que dejarlos que se salgan con la suya. Bueno, te agradezco por el espacio y bueno, estoy a disposición. Bueno, gracias, Víctor. Estamos en contacto, ¿sí? Bueno, gracias, un abrazo. Compañero, buenas noches. Saludos. Chao, chao. Estuvimos en comunicación con Víctor Ottoboni, secretario de Prensa y Actas del SUTNA, Sindicato del Neumático.